Era un domingo de otoño, como cualquier otro, en el barrio de San Telmo. La mayoría de los negocios permanecían cerrados, y sobre la calle Independencia casi ni pasaban los autos. Yendo por la calle Defensa, hacia la calle Belgrano, es decir, hacia el corazón de San Telmo, desfilaba un grupo de cartoneros con sus carros. El grupo no superaba las 15 personas y se conformaba por hombres y mujeres de variada edad. Pero también caminaban a la par 5 niños que llamaban la atención por estar descalzos y ligeros de ropa, a pesar del frío insoportable que aparecía con la caída del sol. Llegando a la esquina de la calle México, un cordón policial los detuvo, advirtiéndoles que tenían que desviar su camino sin darles explicación alguna. Al mismo tiempo, sobre México, se deslizaba un enorme carro, más bien carroza de desfile de comparsa. Arriba del carruaje bailaban 6 mujeres voluptuosas que se caracterizaban por la suntuosidad de sus disfraces multicolores acompañados al ritmo de música brasilera, que hacía bailar a cualquiera que lo oyera. Al costado del carro se desplazaba otro grupo de hombres y mujeres que también vestían disfraces con plumas y de variados colores. Alrededor de ese perfecto cuadro relucían las cámaras, las luces, los papelitos y las guirnaldas. ¡Corte, corte!, exclamó un señor con un megáfono. Y de repente, la música, el carro, los bailarines y los papelitos se detuvieron. A ver que el carro, que vaya un poco más despacio. Y los bailarines, a ver si le ponen un poco más de onda. Vamos, ¿eh? Pero tenemos mucho frío, balbuceó una de las chicas que estaba sobre el carruaje. Bueno, pero póngale un poco más de onda, viejo. Si querés, vayan, tómense un cafecito, se calientan un poquito, vienen, pero así no va. En 5 minutos los quiero afuera para grabar una toma más. Los bailarines ingresaron a un garage, dando a entender que toda la fiesta era solo para una publicidad o algo parecido. Mientras la calle México quedaba sin gente, los cartoneros seguían discutiendo con el cordón policial. Pa, nos contó un montón llegar hasta acá, ¿no ves que el comedor queda una cuadra? Pero Macri dijo que no y es no. Dale, tenemos hambre, loco. De repente, uno de los niños descalzos rompió en llanto, diciéndole a una señora, distinguida por la humildad de su vestimenta, que tenía hambre y frío. Usted no ve cómo llora el pibe, estamos cansados, tenemos hambre, le discutió otro cartonero a uno de los policías. Los bailarines volvían a escena con sus plumas. Se colocaban cada uno en sus respectivas posiciones como maniquíes en vidriera. Atención, papelitos. Listos. Música. Lista. Acción. Desde la cámara se apreciaba el perfecto espectáculo de música y color. De pronto, el desfile de carros de los cartoneros se cruza por delante del carruaje de comparsa. Habían logrado superar el cordón policial. ¡Corte! La música se detuvo, el carro, los papelitos y los bailarines también. Señores, ¿no se dan cuenta que esto es una filmación para un país extranjero? ¿Cómo se les ocurre pasar así?, les gritó el director al grupo de cartoneros. Mientras ellos pasaban con sus cabezas bajas, el último de la fila le respondió. Sí, que vean esos extranjeros, nos estamos cagando de hambre, loco. Y así lograron cruzar la calle en México. ¡Acción! Vuelve a comenzar la toma número 53. Sigue el desfile de la fiesta de comparsa sobre México, sigue el desfile de cartoneros sobre Defensa. Hubo un momento en el que la cámara registró ese choque de 2 comunidades antagónicas de una misma sociedad. Seguramente la imagen de los cartoneros cruzando por delante de la comparsa será editada y no saldrá en la publicidad. Hubo un momento en el que el perfecto cuadro fue el cruce de carruajes y carros, de plumas y cartones. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio e para debaixo. e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. Esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar com justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum